Hola, Víctor. Te grabo esta respuesta por la razón sencilla de que tengo un brazo roto, está escayolada hasta dentro de 4 o 5 días, llevo 1 mes y medio con el brazo escayolado y me es mucho trabajo escribir tanta respuesta. Entonces te grabo una respuesta a tu email. Por eso tampoco te respondí antes, porque tengo tantos emails para responder que me está complicando la vida un poco. Bueno, me dices en tu email que conocéis y entendéis el principio básico del proyecto Venus, pero que aplicarlo en una sociedad es muy importante y tal. Efectivamente, pero la idea, bueno, y luego hablas de que construir ciudades desde la base es fantástica y tal, pero ya tenemos un mundo construido. Efectivamente, tenemos un mundo construido y está mal construido. Cuando miras cualquier ciudad hoy en día, son un desastre. Arquitectónicamente, son un desastre en cuanto a eficiencia, en cuanto a el uso de transporte, etcétera, etcétera. Son caóticos. Cada edificio tiene su estilo, sus medidas, sus tuberías, su cableado, etcétera, etcétera. Entonces, adaptar una ciudad actual para hacerlo realmente eficiente sería un trabajo enorme, ya que habría que tomar en cuenta cada edificio y adaptarlo individualmente. En, por ejemplo, un edificio de apartamentos, puede que en un principio todos los apartamentos fueran construidos con las mismas medidas, pero seguramente a lo largo de los años los dueños habrán hecho reformas, adaptaciones, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado adaptar una ciudad para ser, aunque fuera solamente energéticamente ecológico, por no decirlo del transporte. Construir la ciudad de circular, por ejemplo, desde la base, viene porque se plantea desde la misma base, desde las tuberías por debajo de la tierra y se va construyendo para arriba. Luego se hace los edificios, se hacen los segmentos, digamos, una octava parte, y se puede ir duplicando. Se ahorra en tiempo de diseño, en tiempo de construcción, etcétera, etcétera. Una vez que está construida la ciudad, si la gente quiere adaptar sus hogares para sus propias necesidades, por supuesto que se puede. Pero se tiene que partir de una base es más eficiente que lo que tenemos en las ciudades ahora. Por eso la idea de solo una parte de una ciudad no puede funcionar, porque las ciudades son diseñadas para ser sistemas completas, que funcionan, son autosostenibles en sí mismo, a la vez que están conectados a otras ciudades con transporte eficiente. Entonces, realmente son dos conceptos tan, tan, tan separados que no se podrá mezclar. Tema de que no, yo sé que hay gente interesada en Uruguay. Hay un Facebook de TDP Uruguay. Lo que pasa es que no tenemos una persona que coordina las cosas ahí. No tenemos lo que llamamos un punto de contacto, una persona que puede recibir emails de gente interesada, que puede formar un equipo, que puede organizar reuniones, eventos. Por ejemplo, ahora pronto tendremos el nuevo documental La elección es nuestra, saldrá muy pronto y necesitamos gente que pueda organizar proyecciones, etcétera, etcétera. Estamos en la fase, y esto desde Venus, no te lo digo yo, esto es desde Jack y Roxanne, estamos en lo que llamamos la fase de informar a la gente, de hacer llegar el mensaje con los vídeos, con los documentales, con el libro, etcétera, etcétera. Y ellos, Jack y Roxanne, en Venus, están en contacto con gente que pueden estar interesados en financiar la primera ciudad. Que la primera ciudad tiene que ser una ciudad. Puede ser una octava parte de la ciudad para luego repetirlo, pero en principio debe ser una ciudad para que puedan ver la gente los beneficios de todo el sistema, no solamente una parte del sistema. Porque para enseñar energía ecológica, ya tenemos energía ecológica en el mundo. Ya tenemos los principios de automóviles que se conducen solo. Ya tenemos tecnología. Lo que necesitamos mostrar es cómo funcionaría una ciudad completa con todos los conceptos juntos. Y luego también, antes de tener la ciudad, necesitamos tener un cambio de valores muy grande. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, la forma de ver el mundo, la forma de tratar los unos a los otros, la educación. Hay un cambio de valores enormes. Y esto es en la fase que estamos. Estamos preparándonos para estar listos para entrar en estas ciudades. Porque si no tenemos estos cambios de mentalidad y entramos en las ciudades con los pensamientos e ideas de hoy en día, no funcionará. Es más importante casi, casi no, es más importante la forma de pensar que la tecnología en sí misma. Entonces, son muchas razones por lo cual hacer una plaza o una parte de una ciudad con algo no funcionará. No dará la idea, el concepto completo de lo que es el proyecto menos. Entonces, si vosotros tenéis a alguna persona que tiene tiempo y está lo bastante interesado en ser un punto de contacto, sería interesante que nos escribiesen a esta misma dirección de correo y le podemos introducir en nuestro proceso de orientación para puntos de contacto, en lo cual preparamos a la gente para hacer un punto de contacto, para que entiendan lo que es el rol, lo que esperamos de ellos, les damos apoyo, les damos enseñanza y les preparamos para hacer un buen trabajo. Y aclaramos también algunas confusiones que la gente tiene a veces sobre lo que son las propuestas del proyecto Venus. Lo que necesitaríamos de esta persona es que hablara muy bien el inglés. Es un requisito, ya que al trabajar a nivel internacional, evidentemente necesitamos hablar en un solo idioma. Cuando tenemos reuniones a nivel global, pues tenemos gente de todos los países y evidentemente si no hablamos por lo menos un idioma en común, no nos entendemos. Entonces, la idioma elegida es el inglés y por eso necesitamos que los puntos de contacto hablen inglés, que luego ellos puedan transmitir a su equipo, la información, etcétera, etcétera. Pero en principio el inglés es fundamental. No sé qué más te puedo comentar. Espero que entiendas por qué te he tenido que grabar esta respuesta y perdona si no respondo tan rápido. Supuestamente el jueves me quitan la escayola y entonces, después de un poco de rehabilitación, podré estar otra vez al 100% con todo lo que hay que hacer. Venga, muchos saludos y gracias otra vez por tu interés. Gracias.